50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 11 de noviembre. Realizan una caravana para pedir por la emergencia cultural. El Sindicato Argentino de Músicos Regional La Plata, Berisso, Ensenada convoca a una caravana por la emergencia cultural con el lema «El arte es nuestro salario». Denuncian que para el intendente Julio Garro, el arte es un negocio y exigen el tratamiento del anteproyecto de emergencia cultural presentado en el Consejo Deliberante, así como también que se respete el cupo de artistas locales y se cumpla con el cupo femenino. La convocatoria es para hoy a las 11 de la mañana y partirá desde calle 12 entre 51 y 53. Declaran prescripta la causa por abusos en el próbolo. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Frente a la prescripción de la causa contra dos sacerdotes y un profesor por abuso de menores en el Instituto Próbolo de La Plata, que dictó el Tribunal de Casación Penal bonaerense, consultamos a la psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Liliana Rodríguez. En esto del plan sistemático que siempre planteamos en cuanto al accionar de la Iglesia frente a la pedofilia, ahora están contundentemente parados en la prescripción de las causas. Y acá en La Plata, estos jueces, Violini y Borinsky, no nos queda duda alguna que ponen en evidencia la complicidad del poder judicial, político y eclesial. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur. Un servicio que informa más cerca. Transportistas escolares cortaron la subida de la autopista. Choferes agremiados cortaron la rotonda de Diagonal 74 y 120 y el distribuidor Pedro Benoit con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesa el sector, que no trabaja desde diciembre del 2019. El reclamo de los transportistas puntualiza que el Estado los asista ante la falta de trabajo y la acumulación de deudas, producto de que la actividad está paralizada desde que se desató la pandemia del coronavirus en el país. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.